Sacó Requena, Requena para Juan Alves, toca rasante en dirección de Gonzalo Vega, Vega atrás para Juan Alves, la saca como viene y destinó para el Chapito Pereira, solo la pide por izquierda Alfaro, recepciona Alfaro, la pide de Marco, combinó hacia el centro, dio para el Indio, está, viene el Indio, se perfiló, toca al medio, atrapa Silveira, está gol, gol, gol de Fénix el Sapo Pereira. Venía la pelota en centro de la punta izquierda, fue para el Indio Fernández. Se abría y no se terminaba de abrir. Tiró hacia el medio y el puntín del Zapito Pereira llegó primero que la mano de Silveira y decreta el Centro Atlético Fénix la apertura del score a los 8 minutos del primer tiempo. Ignacio el Sapo Pereira, autor, Fénix 1, Wander 0 en el Capurro. Muy buena definición. Todo nació con la claridad de Juancito Alves acá en la izquierda, que jugó claramente la pelota. Descolocó a toda la defensa de Wanderers y Fénix entró al trote para definir. Ya había errado la primera, la segunda fue la vencida. ¡Gánalo de Capurro!